Y espérate con el título que se me ha ocurrido para mi programa. ¡Acojonante! Borja, ja, ja. Apple presenta su reloj inteligente, el iWatch. Ya prepara la iCafetera, la iTaza y el idiota. Megan Fox protagonizará el reboot de las Tortugas Ninja. Por lo visto quieren cambiar a las tortugas por zorras. Policía británico escribe el informe de un arresto como si fuera un perro y firma con una pata. El policía ha reído diciendo, ¡Aito guapo! Se crea una aplicación de Android que adivina el tamaño del pene de la gente. El creador ha dicho, estaba entre la espada y la pared, ¿no tenía erección? El escritor Use La Hoz gana el premio Primavera de novela con su obra El año en el que me enamoré de todas. Esperamos que si se desenamora no use La Hoz. Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Bienvenidos a Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast y punto, no hay otros. Con un equipo conformado por Randy. ¿Qué pasa, muchachos? Jardita. Buenas tardes. Bob. Gracias, fans, gracias. Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana. Hablaremos con falsos famosos y monos parlantes. Escuchamos gatos cantando en el reto. Y tenemos un episodio del spin-off del Gorrión de Balmaseda y un recopilatorio de los saludos del crowdfunding. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo desde las 7 de la tarde los sábados en Radio Battletoads y comentarlo en directo a través de Twitter, @ndequivocación. Esto es Normas de Equivocación, programa 90. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Ganar un Goya no es ganar en un juego de azar. Yo soy sensible para hacer... ¿Sabéis que quería poner aquí la canción de Antonio Resina? Y me... con un carnicero castrado, pero no, no está en YouTube, qué tristeza, ¿eh? Oh. ¡Sí está en YouTube! Está solo la parte de Antonio Resina, tío. Sí, sí. Ah. Pues te bajas la gala entera, la buscas... Oh. ¡Buena idea, tío! Te sigo por normas. Empezamos las noticias hablando de los Goya, porque resulta que la porque gala... Porque la gala fue sutil, ¿no? Fue una gala... Yo la vi muy sutil. Todo ¿Qué? ¿Los artistas querían criticar algo? No. ¿Eh? No me lo pareció. Que sí, querían cuando... criticar... Candela Peña quería criticar algo con su discurso. No, quería criticar lo enganchados claro. que estamos en las redes sociales. Eso es. Yo lo entendía. Es como Black Mirror, tiene varios. Y a la crisis, ¿no? Cuando salió, no sé si fue un poquito por favor y dijo... Puta crisis, nos estés dejando sin trabajo. No sé qué quería decir. ¿Corbacho qué quería decir? ¿Corbacho qué quería decir? Corbacho. No que sé. Era un saludo muy ingenioso, además. Fue todo muy sutil. La cosa es que la gala causó polémica, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Por aquel comentario famoso de su presentador Eva H. Ese que estáis pensando. Aquí en el que dijo... ¿Adiós? Aquel el que, uy, sí, como el que me quiso. Aquel el que dijo: hola, el príncipe de los partidos de balonmano, con el daño que ha hecho el balonmano a esa familia. Que ah, todo el mundo, gracioso. La gente en sus casas estaba indignada. Empezó a tirar fuego, se creó una rebelión. ¡Se ha metido con la casa real! ¡No! ¡Y con el balonmano! ¡No! La cosa es que la Federación de Balonmano, esa gran federación que a la que admiramos desde vamos aquí, a tener que echar otra disculpa después. De hecho, no está muy lejos de tu casa, así que no. Ah, no, no, joder. ¿Qué? Pie de camino viniendo hacia aquí. ¿En serio? Se ha documentado. Federación, para este programa, Federación de Balonmano, os queremos. Ha solicitado a la Academia una disculpa en un comunicado en el que habla de la sorpresa, estupor e indignación ante tales expresiones que perjudican gravemente la imagen, sí, de este porque deporte. Yo iba a jugar al balonmano y vi la gala de los Royals. No, no, ya, ya no juega no, balonmano, caca. Ya, Ibache me ha dicho que no juega al balonmano. Y que mate gente. No tengo problemas. Y la Academia se ha adaptado ya a estas polémicas y tenemos con nosotros los exclusivos ensayos de la gala del próximo año. ¡Dentro vídeo! Yo me despertaría si el cine es vitamina. Enrique, espero que esta gala no tenga contratiempos políticos o... Descuide, señor ministro. Porque esta es la fiesta del cine, Enrique. Bien dicho, señor ministro. Y queremos celebrar el cine español, Enrique, que es español y por lo tanto buen cine, como todo lo español, ¿verdad, Enrique? En verdad, señor ministro. Porque este año hemos tenido un gran cine español, Enrique, con películas como... Como la película esa de Almodóvar, que no o sé sea, cuál sea, y la 211. Más razón que un santo, señor ministro. O por cierto, con respecto a las subvenciones... Ahí empieza la gala. Señoras y señores, con ustedes, Eva H. Bienvenidos todos, bienvenidos a la gran fiesta del cine español. En febrero, aunque podríamos pasarlo al verano, ¿no? Porque con tantos recortes ya enseguida nos recortan los pantalones. ¡Basta, basta! ¡Paren, paren ya! A ver qué pasa. Joder, Eva, te dijimos que no más chistes políticos. Ya sabes que al ministro Ward no le gustan los artistas socialmente comprometidos y pensadores. No, Enrique, no es eso. Es que lo que no me gusta son los chistes malos y forzados para colar temas de actualidad. Eva, maldita sea. Si el ministro quiere que seamos ovejas obedientes y no cuestionemos su reinado, pues seremos ovejas obedientes y no cuestionaremos su reinado. Venga, volvemos a empezar. Bueno, como verá, hemos mejorado mucho, señor ministro. Con respecto al dinero que... Señoras y señores, con ustedes, Eva H. Bienvenidos todos, bienvenidos a la gran fiesta del cine español. Estamos en el recinto Príncipe Felipe, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Y si nos vamos ya, no sea que el recinto se derrumbe del mismo modo que deberían derrumbarse los anticuados sistemas monárquicos que se chupan la sangre al trabajador mileurista, ¿eh? Eva, que no le eches que no. Te repito que el ministro Ward no quiere oír temas de actualidad desde una perspectiva crítica diversificadora. Que quiere que nos sometamos al yugo opresor popular y nosotros, si hay que subyugarse, pues somos los primeros. Oye, Enrique, que tampoco es eso, ¿vale? Mira, Eva, el ministro está súper enfadado. O te controlas o llamamos a las brigadas falangistas para que te sometan y difusiones de una vez. ¡Roja! Enrique, de verdad, que no hace falta que lo veas tanto, hombre. Si a mí, mientras no metan chistes con calzador... Nada, nuevo intento. Lo que sea porque usted esté a gusto. Señoras y señores, con ustedes, Eva H. Venga, arriba. Bienvenidos todos, bienvenidos a la gran fiesta del cine español. Pero, ¿qué vamos a celebrar cuando la sociedad se está derrumbando y nuestros políticos nos están sumiendo en una dictadura? Me cago en... ¡Que salga el guionista! ¿Dónde está el guionista? Aquí estoy, estimado presidente y señor ministro. Ah, bueno, qué educado. La verdad es que con guionistas así dan ganas de dar súper... ¡O debería decir sucio, facineroso, esclavista del Estado y amigo del franquismo! ¿Eh? ¿Qué dime, debería decir? Dime, ¿cómo te atreves a mostrar tu rostro libre pensador innovador delante del ministro? Símbolo de los sistemas arcaicos y represores que tanto amamos. Enrique, de verdad que te agradezco tu pasión, pero... Jamás nos doblegaremos entre los sucios imitadores del poder. Seguiremos manifestando nuestra disconformidad de forma ácida, humorística e inteligente con sketches en los que Bach entra en pelis y hace cosas. Pero si ni siquiera sabes nada de cine. ¡Sé lo básico! Punto 1. Todo el cine español es mierda. Y punto 2. V de Vendetta, la puta hostia. Te vas a enterar, joven libio progresista. No puedes evitar que escriba más y más líneas corrosivas. ¡Anónimos al poder! ¡Vamos a cambiar el sistema, tronco! No se preocupe, señor ministro, quedaremos con él y entonces... ¡Le subvencionaré! ¿Qué quiero decir? ¡Le daremos dinero! Quiero decir, le mataremos. Eso, le mataremos. No, oye, en serio, Enrique. Que a mí me da igual, hombre. Bueno, ¿y yo qué hago? Ah, Eva, tú... No sé. Improvisa algo sobre cine de actualidad, pero sin política, ¿eh? Vale, pues... Ayer fui a ver El Hobbit y menudo chasco, que menudos hobbies más raros tenían los enanos ahí cazando cosas. ¿Eh? ¿Lo pilláis? La de películas españolas, mujer. Ah, vale, cine español. Pues fijaos que yo no he visto Zelda 211 porque no me gusta coger las historias empezadas y menos cuando hay 210 partes antes. Sí, buen trabajo. ¿Y qué me decís de los bonobús, eh? Si es un abono, ¿por qué no le llamaron abonobús, eh? Pero no, bonobús, tócate los pies, bonobús. ¿Es que el autobús lo conduce U2? Me gusta, buen trabajo, Enrique, buen trabajo. Gracias, ministro. Y ahora que todo el mundo está centrado en el cine, usted y su partido podrán estar en golpe de gracia a la democracia, sumiéndonos en una espiral de borreguismo y censura. Sí, bueno, tú muestras esa emoción en la gala y adivina quién se ganará 50 euros más de subvención este año, Enrique, adivina. Eva, Anonymous, misión cumplida, chicos. Preparaos que cenamos por todo lo alto. El Burger King, nada menos. Yo no como en franquicias sublevadas en los Estados Unidos. Bueno, si tienen el crisis de pollo crujiente, me lo pienso. Eso. ¿Y patatas fritas de esos de un euro? Es que yo esto es lo único que hago en todo el año. De todo, chicos, de todo. Hoy nos pegamos la gran comilona siempre que no pase de 3 euros por persona. ¡El éxito! ¡Ay, esto del cine, animalicos! Ser un foco melo es muy sencillito. Enchufas la PlayStation y le das al botoncito. Coges el mando, das un gran grito. Un pequeño esfuerzo y ya eres foco melo. Cantas grandes voces, si rimas verdadero. Si rima es muy cierto, si rimas foco melo. No sé si puedo odiar algo más en el mundo que esto. O sea. Que es una cosa, hay gente que nos está escuchando 3 minutos tarde. ¿Os habéis perdido una breves? ¡Qué buena la breve! Eso es una razón. Solo digo una cosa, use la voz. Ah, buenísimo. ¡Ay, Dios! Me he sentido violado al leer eso. Ahora, os bajáis el podcast, doble clic, doble euro, caching. Ahí lo dejo. Plagiando a... ¡Calla, que no plagio a nadie! Y de quejas cinematográficas a quejas consoleras. Porque este pasado miércoles por la noche se presentó PlayStation 4. Ahí estamos viéndolo a las 12 de la noche. El título fue novedoso. De hecho, sí, estuve a las 12. Yo no. Yo estuve viendo los tweets y con eso creo que me enteré de todo. Me he dormido como sale el tío. Bueno, aquí tenemos que se va a conectar a Twitter. Y digo, joder, qué cosa. Twitter. En ningún momento se mostró la consola en sí misma, solo el mando. Eso me recuerda a otra consola. Ah, Wii U, que contará con un panel táctil. Eso me suena a otra consola, Wii U. Y algunos juegos como el Killzone 4. Eso me suena a otro juego. El Infamous 3. Por cierto, os voy a decir una cosa. ¿Habéis visto? Hay un vídeo de un tío que está viendo la conferencia en directo y diciendo: Tío, mira qué gráficos. Mira qué gráficos tiene el Killzone. ¡Qué gráficos! ¡Ay! Creo que ese chico es Randy. Súper loco. No. Tú me viste. Yo estaba viendo el estaco. Bueno, vale, no está mal, supongo. Un tío muy loco, la gente está muy loca con esto. También saben el Diablo 3 y el Final Fantasy 15. Joder, todo nueva saga. Tan bueno como el 13 y el 14. La PlayStation 4 aparecerá en Navidad y posiblemente podremos ver la consola en el E3 este año. Posiblemente, no está claro todavía. Bueno, y para contarnos lo acontecido en Nueva York, mandemos a nuestro reportero especializado en videojuegos. Una persona seria y eficaz que nos va a traer la última hora desde Nueva York. Conectamos en directo con la Gran Manzana. ¡Hola, hola, amiguitos! Didi, pero ¿cómo mandamos al mono este si es de Nintendo? Es el que tenemos en nómina, hija, que habrá que amortizarlo, digo yo. Un respetito, que yo no me vendo a ninguna compañita de videojuegos y al final todas son súper buenecitas. Hombre, mira, por fin algo de coherencia en este mundo tan... Bueno, menos PlayStation 4ita, que no me ha gustado nadito porque había juegos de tiritos y eso me da mucho miedito. Bueno, y Xboxita, que seguro que tiene con los yutitos esos y eso está muy feito porque la guerrita no es buena ni bonita. Vamos, que le gusta hacer la Wii U. No me lo esperaba. Joder, y todo es que es la única que tiene el sellito de aprobación de Didicon. Es un sellito que no le dio cualquier cosa. Bueno, menos los platanitos y los cacahuetitos, que también tienen el sellito de aprobación de Didico. Bueno, pero Didi, cuéntanos, ¿qué tal la presentación de PS4? Estuvo súper bienecita. En el avioncito nos dieron macarroncitos y una Coca-Colita. Y luego fui al bañito. Casi me caí yendo. Venga, luego... avanza, hombre, a la conferencia. ¿Qué te pareció la presentación del mando? Interesante, normal, una castaña. ¿Castañitas? ¡Didi! ¡Céntrate, coño! Ah, pues me pareció que se podían encontrar los jueguecitos y. Didi, ¿fuiste a la conferencia o qué? ¡Jopelinitos! Es que empezaron a hablar de Twitter en la consolita nuevecita y ahí me dio hambrecita y salió un segundito y entonces. ¿Pero cómo que Twitter te dio hambre? ¿Pero de qué hablas, mono idiota? Es que la mascotita de Twitter es un pajarito. Y bueno, pues como es un pajarito, yo pensé en un perritito calentito y tuve que salir a por uno y luego ya no me dejaron entrar más. pero el perritito estaba muy rígido porque no son perritos de verdad, ni tienen pelitos ni nada. Pero Didi, entonces no puedes informar ni nada de PlayStation 4, ¿no? Bueno, nada. Puedo decir que segurito que tiene mejores grafiquitos que la 3 y que la 2 y que la unita y que tiene un mando diferentito y muchos juegos de tiritos y supongo que se conectará a internetito, ¿no? Bueno, sí, básicamente eso fue lo que dijeron. Buen trabajo, Didi. ¡Sí! ¡Didi vuelve a ganar! Bueno, es la primera vez que gano, pero esto tengo que celebrarlo con Dixita y Don Kit echando las partidas a la Wii Uyita. ¿A la Wii U, eh? ¿Y a qué juegan, por curiosidad? ¿Jugar? A la Wii Uyita. Ahí estás siendo bromistas de cuidadito, ¿eh? No solo la encendemitos y nos quedamos viendo la pantallita. Es súper divertidito y a veces es súper graciosito porque me pongo delante de televisioncita yo solo y digo... Gorra puesta, gorra quitadita, gorra puesta. Bueno, ¿cómo nos lo pasamos? Y me da a mí que la nueva generación no va a ser muy diferente, ¿eh? Buenas tardes, Didi. Pero se nos ha contado cuando me crucé con un gatito en New Yorkito. Fue súper emocionantito. Buenas tardes, Didi. Jo, que me dijo mi abucito. Yo le dije un súper abracito en entenderito. Bueno, que ya fue más interesante que la presentacioncita enterita, ¿eh? No me miren así. ¿Quieres, mami? Carlita, déjalo, esto, por favor, que la canción te está emocionando. Estás aquí haciendo un striptease. Sí. Lo dice la canción, sí. No tienes que hacerlo en la vida real, Carlita. ¡Queremos conseguir oyentes, Carlita, hacen striptease y se desnuda, Carlita, por dinero! ¡Oídos! ¡Oídos! Pero, ¿por qué van a escuchar algo por eso? Porque te imaginas que hay una mujer desnuda del otro lado. ¡Venga, cuenta! Pero para eso tienen porno, que pueden ver internet, que hay muchas. ¿Internet es para el porno? Y de compañías con poca vergüenza, mujeres con poca ropa. A las mujeres con poca ropa, como Jardita, por ejemplo. Jardita, háblanos de tu sujetado. Rápido, rápido, que se va la audiencia. Sí, bueno, es blanco, sí. Sí, ¿y dentro qué tiene? ¿Dentro tiene tetas? ¡Dio! ¡Audiencia! Hablamos ahora de Judith Biger. O Virgen, ey. No. Lo que sea, por la audiencia, ¿vale? No. Espera, ¿podemos hacer el chiste otra vez? Que no me ha quedado claro. Que la audiencia le gusta el sexo. O no, ¿sabes? Igual son no. Sexuales. Una mujer de 33 años que fue detenida en Nueva York por contratar a dos strippers para la fiesta de cumpleaños de su hijo de 16. Ay, mi madre no me compraba strippers, me compraba... Calzoncillos. Jerseys. ¡Mamá! ¡Si me estás oyendo, strippers! Pero se preocupaba porque tú estuvieras caliente, tío, ahí con el jersey. ¡Más caliente! ¡Más caliente! ¡Sexual! Las bailarinas realizaron danzas íntimas para varios jóvenes entre los 13 y los 17 años. La denuncia fue realizada por uno de los padres de los asistentes tras ver fotos de la fiesta en el Facebook de su hijo. Una maniobra inteligente colgar las fotos en Facebook, en verdad. Oye, no colguéis esto, que soy una madre guay, ¿vale? Que os he traído strippers, vuelvo a colgarlo. Ese niño es un intelectual y un estratega militar. Y en normas, chicos. O igual dice, esto ha parecido una guarrada. Strippers, por favor, me han pasado los tetas por la cara. ¡Qué asco! Y en normas, chicos, hemos rescatado las imágenes de la fiesta de cumpleaños del joven aquí en exclusiva. ¿No bastides, sí? Ay, ¿cómo lo oyes, tío? Bueno, hijo, dentro de nada van a venir tus amiguitos. Recuerda no beber mucha Coca-Cola, que está muy mal, y no fumar ni cigarrillos de chocolate. Y por supuesto no beses ni lances miraditas a ninguna chica, que eres muy joven para eso. ¿Y crees que puedo echarme gomina? ¡Ni se te ocurra! Ya crecerás y harás esas cosas de mayores como echarte gomina o hablar con chicas, pero de momento nada. ¡Ay, qué picaruelo! No vale. ¡Hey, mis amiguitos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, sándwiches de mantequilla! ¡Hostia, la mejor fiesta de cumpleaños de todo el mundo! ¡Era tarta de Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Venga, bonitos, acomodaos y meted mano a esas cortezas de cerdo que no se comen solas. ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Vas a poner la cola al burro! ¡Así no, Pablito! ¡Qué malo eres! ¡Más al centro! ¡Más al centro! Vaya, otro amiguito, qué raro. Si yo no tengo más amigos. Ah, bueno, que vuelve el hijo del panadero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hijito, aquí está mi regalo de cumpleaños. Espero que te guste. ¡Es un payaso! ¡Viva! ¡Siempre que es un payaso de cumpleaños! ¡Vaya payaso! ¡Eso no es un payaso! ¡Eso no es un nariz! Hola, guapetón. Me han dicho que has sido muy malo. Bueno, el otro día robé una chucha de Marquitos, pero me arrepiento mucho de ello, señora con poca ropa. No hay arrepentimientos que valgan. Voy a tener que darte unos azotes en el culito. Sí, la verdad es que me lo merezco. Me pasé con el poke Marquitos. ¿A ducharse? ¿Por qué se quita la ropa, señorita? Ah, está haciendo lo mismo que hace mi mamá cuando viene el butanero. ¿Os gusta lo que veis, niñitos? Oh, sí, claro que os gusta. Tocad, tocad, que está blandito. Sí, blandito. Yo también. Pues tienes otro lado para mí. Tranquilos, nenes, que hay para todos. Me han dicho que eres un cumpleañero muy travieso. Claro, pava, soy mazo travieso. Ven aquí que te agarren los cocazos. ¡Vaya peras! ¿Lo vamos todos a mi habita o qué, gatita? ¿Qué? ¡Nosotros también, tío! ¡Eso, eso! ¡Ahí queremos, tío! ¡Claro que sí, tío! ¡Nos vamos todos juntos ahí revueltos! ¡Uno para tres! ¡Anda que no le va a gustar! ¡Venga, demostradme lo machotes que sois! ¡Ese es tu mejor cumpleaños, tío! ¡Cómo lo estamos pasando, tronco! ¡Ay, estos niños, cómo se lo pasan! ¡Anda! ¡Si les quedan sándwiches de mantequilla! ¡Niñitos! ¡Que os quedan sándwiches! ¡Sí, sándwiches! Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor. ¡Andrés Café! ¡Nos hemos vendido, chicos! ¡Escape! A ver, hemos dejado Escape ya porque eso es un grupo que... ¡Escape! No, luego viene. Bob, esto es la oreja de Van Gogh, tío, la oreja de Van Gogh. Ya lo sabía. Era una broma, chicos. Eso era de algo. Sí, artista, ¿no? ¡Joder! ¡Soy muy culto, ¿vale? Rey de mujeres desnudas a hombres delincuentes. Como debe ser. Qué bien hilado. Vamos ahora con el caso de un delincuente menor de edad que lideraba una banda de atracadores. ¡Oh, Dios mío! ¿Y le dejaban? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estaban esos padres? ¡Oh, Dios mío! En su casa trabajando. ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios mío! Imaginas, soy atracador solo de 9 a 6, ¿vale? Cuando llegan mis padres me convierto en un niño adorable. Como Batman. Este joven ha sido detenido por la policía de Chile. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué era en Chile? Bueno, que no pasa nada. Ahí todos son delincuentes. O sea, amigos de Chile, hola, ¿qué tal? ¡Joder! Bueno, por participar en numerosos asaltos violentos y en el robo de vehículos, entre otros delitos. Vamos, tampoco. ¡Oh, Dios mío! Este delincuente... ¡Oh, Dios mío! Al parecer, era comúnmente conocido como Justin Bieber. ¡Oh, Dios mío! Por el gran parecido que le viene el cantante. Hola, soy Manolo, alias Justin Bieber. Bueno, Justino Bieber. Un tío todo lo contrario a Justin, en plan gordo, moreno. Hola, me llamo Justino Bieber. Con el puro. Hola, soy Justin Bieber. Bueno, tenemos con nosotros a Justin Bieber para que nos cuente los entresijos de este suceso, señor Justin. Escondo en el baño de mi casa y me meto un peine, peine, peine, no. ¡Hola, hola, gente! No tan genial como yo. Hombre, Justin, no sé, me esperaba otro Justin. Ya sabes, el de la voz histriónica. ¿Y pero qué dices, fracasada, si yo tengo una voz embaucadora? Que para algo soy Justin Bieber, el mayor follador de... Bueno, ya saben cómo va todo esto, ¿no? No es por ofender, pero su voz no suena muy histriónica. De hecho, suena muy diferente. ¡Ah, calla, criatura indeseable! ¡Mira qué voz tan histriónica y parecida a la de cierta persona tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Histriónico que soy! Cántenos algo de Justin, así que nada tanto como él, a pues, ver. Pues claro que os cantan algo de Justin, porque yo soy Justin, el mojabragas mayor del reino. A ver, ¿cómo era esto? Era... Call me maybe, oh. Pero oiga, que eso ni siquiera es de él. O sea, se hace llamar Justin Bieber y ni siquiera se sabe una canción suya. ¡Cuánta falsedad, madre mía! A ver, patéticos tontos, que no te enteras, Contreras. Ni siquiera tiene la misma gracia para humillarnos que el original. Lo que pasa es que yo, Justin Bieber, soy incluso mejor que el verdadero Justin Bieber. El cantar tucho ese ahí de 3 al cuarto. Yo robo a la gente, les pego. Gano tanto dinero como una estrella adolescente y no necesito hacer esas cosas indignas que hacen las estrellas adolescentes. ¿Cómo cantar? Y mojar bragas. No, lo de mojar bragas sí que lo hago, seres inferiores. Eso es una condición innata en todos los que nos llamamos Justin, como Justin Timberlake, como yo. Bueno, y señor Justin, ¿no cree usted que quizás sea mejor dejar de delinquir y atormentar a la sociedad y dedicarse a la canción o a las finanzas? ¡Claro que no, tontorrona! Yo estoy muy feliz así. Mojo las bragas de las señoras a las que les quito en el bolso. No veas cómo acaban las jodidas. ¡Cómo gritan! De placer, supongo que gritan, ¿no? Y además cuando cuento con el apoyo de mi ejército de Believers, ¿verdad, chicos? ¿Quién es vuestro dios, Believers? ¡Tú, Justin! ¡Tú! ¡Ay, Believers! ¿Veis cómo me adoran los... ¡Vamos, mis Believers! ¡Arrasemos esta puta choza, troncos! ¡Believers! Jefe, sí. ¿Nos va a dejar quedarnos con algún motín ya? Que llevamos 4 años juntos cometiendo crímenes y eso se beneficia. ¡Me adoran, mi fenómeno fenómeno fan es mucho más poderoso que el del chavalín ese. Ay, yo mojo bragas de verdad, soy el terror de las nenas, nunca mejor dicho. Y no hace falta que se corten las venas para demostrar... Un momento, chicos, believers, venid sí, aquí, bonito. Sí, jefe. Sí. Devotos incondicionales que serían capaces de cualquier cosa por mí, queridos. Vamos a demostrarles que somos mejores que ellos. Hay un nuevo plan, chicos. Os tenéis que cortar las venas a saco. No queréis ser menos que unas inocentes quinceañeras, ¿no? Pues, bueno, dale, dale, jefe, ahí, pero nos va a dar algo de los beneficios. Claro, claro, a partir de ahora los dividimos entre tres. Sí. Vale, venga. ¡Usa este cuchillo jabonero! ¡Adelante! No, idiotas, pared, es que no ves que os está dejando engañar. Oiga, y pare ya de meter la mano en mi bolso, que no me... No. Esto no me... No me pone, pero sí me pone. ¡Dios mío! No, Cardieta está cayendo en sus fauces. Es todavía más despreciable que el primero. Un respeto, tronco, que yo también tengo churri como el chavalín rubio que me ha plagiado el nombre ese. Ya veréis. ¡Serena! ¡Serena, ven para acá, Serena! ¿Selena querrá usted decir, no? No, tronco, Serena, verás. Es que... ¿Qué? Es que... ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¡Believers! ¡El cloroformo, Believers! ¡El cloroformo! Ven, se ha quedado tranquila y serena. Ahora que lo pienso, igual debería preguntar el nombre también. ¿Puedes irse ya, por favor? Oye, Justin, ¿te valen las venas cortadas así? Mira, Believer 2. Hay que ganar al niñato ese y que nos tomen en serio. Así que he pensado que en vez de cortarte las venas, vamos a ir un paso más allá, ¿vale? Vamos a ir y... ¡Ven para acá! ¡Manos! ¡Que duele un poquito! ¡Manos! ¡Las usaba para paja! ¡Ah, mis queridas manos! Ya está. Bueno, ¿qué? ¿Que me tienen respeto ya, ve? ¿Ustedes? Pero sí, el mismito que al Justin Bieber original. ¡Ah, lo hemos conseguido! ¡Vámonos, Believers! Al ataque a convencer a una usuaria de Yahoo respuesta de que somos igualitos. ¡Vamos! De verdad, estos Believers de hoy en día no aguantan nada. ¡Believers! Les deshagas un poco y ya se quedan ahí. En fin, menos mal que el barrio este donde graman ustedes es de yonkis y los maleantes, o como yo les llamo colega, ¿vale? A ver qué me encuentro, troco. No podéis detenerme. ¡So call me maybe! ¡Maybe! Y tú, chicos, ahora que miro esto, ¿hago un voluntario para volver al barrio de muertos de Radio Carcoma? Pregunto. ¡Que haces café! ¡Sueño contigo! ¡Que me escape! ¡Escapa de aquí! ¡Escape, no me escape! Y de cantantes falsos a cantantes gitanos. ¿De quién vamos a hablar ahora? No lo sé. Camarón. Por K también empieza. Hablamos de Camela. Tú me Camela, tú. Pero Camela empieza por C, no por K. ¡Ah! Dios. Ya que su fundador, teclista y líder, todo. Lo es todo este hombre. Lo es todo. Es multitasking. Es como Dios. Es el Dios de Camela, el Diosela. Johnny multitasking. ¿El Camios? Cadios. Cadios. Diosela. Este es Miguel Ángel Cabrera Jiménez. No tiene nombre de Dios. No. A partir de ahora te vas a llamar Jehová. Pingao, es que mejor. Te vas a llamar Dios. Ya, sí, ya está. No te corta cabeza. Este hombre ha abandonado el grupo por no entenderse con los otros dos componentes. Después de 17 discos no te entiendes con ellos. 17, a ver, ¿verdad? ¿Cómo te lo sabes? No, el mire, fan de toda la vida. Una cosa, no miréis, por favor, la balda secreta de la estantería secreta, ¿vale? No miréis esa, dentro. Esa que pone Camela. ¡No, no, no mires! ¡No mires! ¡Que tengo dentro un gato muerto! ¡Ah, qué asco! ¡Que te lo he dicho! ¡No mires! Aunque parecía que el grupo se iba a disolver, finalmente se ha confirmado que seguirá como dúo, que de hecho sacará nuevo disco en mayo. Se llamará Randy. Camela menos uno, o Camela sin carisma. O Came. Camela. Claro, como... Y luego te saca un disco y me... La. La. Cabrera, por otro lado, se quiere dedicar a otros proyectos en porno. Los que depositar su ilusión. Pues igual. Ahí está. Que su ilusión es como llama su pene. ¡Oye, ilusión! ¡Oye, ilusión! Te voy a depositar en un sitio y ya verás. ¡Oye, ilusión! ¡Oye, verá! Y desde el cine español ya han comprado los derechos para hacer la adaptación a película y tenemos, pues, el tráiler para siempre. ¡Para los Goya! ¡Para los Goya! ¡Lo va a petar! Y tú no haces caso. Miguel Ángel era un simple chico. ¡Ay, Angelita, que has pillado de supermercado! ¡Unos malacatonetos sabrosos, resalado! ¡Podemos dejar de hablar como gitanos tópicos! ¡Por Dios, que tenemos un grupo de éxito que lo están petando si somos los Camela! ¡Arranca la fragoneta, tío Julián! ¡Ay, pero si hemos comprado las cosas, Angelita, no hace falta correr, que te están mirando todos, por Dios! ¡Con el mejor trabajo del mundo! Oye, Miguel Ángel, he compuesto una canción nueva, ¿quieres oírla? ¡Venga, dale, Diony! ¡Sueño contigo otra vez! ¿Qué me has dado otra vez? Tío, ni tío, que no. Tengo otra. No, de verdad, déjalo, si no tiene importancia. Que estás muy indiferente. Bueno. Vuelvo a soñar contigo, que me ha vuelto a dar. ¿No te he dicho ya que toda la secuela en canciones no funciona? Que sí. Espérate, que cuando zarpa el amor 2, zarpa el letal, va a ser la hostia. Ay, Dios. Pero cuando tu mejor trabajo se convierte en una pesadilla... ¿Preparado para salir, Miguel Ángel Payo? Por encima de que no hablamos lenguaje calé, angelitas. Y hoy presentamos la de Sigo sin poder estar sin él, vamos a petarlo. Que no, que lo de la segunda parte te lo metes por el culo. Mira, yo no aguanto más, me piro. Bueno, vale, vale, tranquilo. Pero mi versión de Lopa voy a ser un carrera de jamón, ¿no? Es donde comienza tu camino hacia el verdadero tú. Ay, quizá debería volver. Si son unos gañanes, son incompetentes, son idiotas, les odio y les cortaría la cabeza. Pero es que me faltan un par de mensualidades de este gosorio tamaño real que me compren las rebajas. Si quizás sea lo mejor. ¡Un momento! ¿Qué es este papel clavado en la pared? Un grupo de rock duro necesita un nuevo teclito y líder carismático. ¡Ese podría ser yo! A ver, enséñame qué sabes hacer con la guitarra. ¡Quiero caña! ¡Caña dura de Henares! ¡Quiero rock! ¡Ay! Esta es mi oportunidad para ser el nuevo líder de Camela 2. Mucho mejor que Camela normal. Nombre en progreso. El nombre del grupo ya está cogido, tío. Nos llamamos los hijoputas caraculos y tocamos rock. Ah, pues prepárate para rock de eso que yo tengo para dar y tomar. ¡Vamos con el rock! Pero... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero esto no es rock! Sueño contigo. ¡Ah! ¡Esto no es rock! ¡Mis rock orejas se rockean! Yo lo llamo flamenco rock o flamenco. Descubre un camino repleto de amistad. ¡Ay, payo, Miguel Ángel! ¡Por fin te encontramos! ¡Oye, me he vuelto! ¿Qué hace ese tío con chupas de culo lanzando baba en el suelo con los ojos enrojecidos? La droga, que muy mala. Juan José Ballesta como Miguel Ángel. ¡Venga, acepto! ¡Vuelvo, Camila! Verónica Echegui como Angelita. Ay, ¿pero qué dice, payo? Si te veníamos a decir que hablar los flamencos ha sido un exitazo y que no te necesitamos para nada. Pero... Y Luis Tosar como Diony. Y sueño contigo otra vez, hay que me duermo ya el número uno de 40 principales. ¡Pero si eres una mierda! ¡Eres la médico de platino! ¡Si es un tonete! ¡A callar! Con la aparición especial de Willy Toledo como Rocking Rocker. Pero chico, que estoy en la ruina más absoluta. Yo solo veo el suicidio como salida. Cuando zarpa el amor, la verdadera historia del tío ese que cantaba en Camela y luego se murió. Próximamente en los cines con más alma gitana. Y ha llegado la hora del crowdfunding. Porque ya hemos empezado. ¡Sí, es que, otro! Es que ahora queremos caramelos en Norma. ¡Caramelos! Pero ahora pedimos 1.000 euros, porque joder. ¡Caramelos! Es que como ya sabéis, los que participasteis en el crowdfunding, estamos empezando a mandar ya las cosillas con un ligerísimo retraso. Ligero. Bueno, no pusimos fecha. Mandado todo, hemos mandado los cadáveres. Creo que pusimos por septiembre se empezaron a mandar las cosas. Pero dijimos el año. ¡Ah! ¡Jaque mate! ¡Hemos adelantado! Y hemos decidido hacer una recopilación de los saludos que ya os hemos mandado para... A ver, de parte de los saludos, no de los saludos. Parte, claro, si no sale el vuestro, me digo, que no lo he puesto. No. Igual no es parte y cortitos pequeños, porque los saludos sean de 7, 10, 12 minutos. Algunos de uno. Algunos ¡hora de uno. Y media! ¡Especial saludos! ¡Tenemos un programa resuelto! ¡Tres horas de saludos! Vamos, ¿no? Sí. Espera, ¿me has dicho que se llama Mara y tiene un marido? Sí. Si fuera Pepa, ¿tendría un pepido? Tenemos a Memoria, nuestro personaje favorito. ¿Qué tal, Memoria? ¡Memoria! Y tenemos a Histérica. ¡Hola, Histérica! Gracias por escribirme esa canción. ¿Hora de cine si fiel llegó? O sea, no la conozco. ¡No! ¿No la conoces? Verano tiene 100 días. El verano tiene 100 días. 100 días tiene el verano. Espera, Phineas y Fe. Y ahí serie, está, ¿no? Phineas y Fe, mi amigo sevillano. Gracias por los consejos que me das. Ross, ¿cómo te va con Rachel? Con Rachel. Yo soy Ras, no Rose. Yo soy Clank, no Rachel. Yo soy Rachel. Yo soy Rochal. Rochal. Ay, pues, ¿qué te pasa esta lámina? ¿Qué ves en ella? Aprende a sufrir. Vamos. Me pido el gol. ¡Gol! ¿Qué pasa, chicos? Porno. Hasta luego. Me reconstruí. Hola, te saluda, señor VCR. Llegó. Coge a tu VCR y salúdalo. Gracias por caminar siempre al revés. Dígame. Aquí, charcutería Manolo. Los chorizos son muy pocholos. Gracias por asumir ese papel. Hola, o sea, bienvenidos a mi programa, soy Jardita. ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a hablar de bolsos. Yo, el otro día, ¿sabes? Porque, claro, la gente cuando piensa en Jardita, piensa en bolsos, ¿vale? El otro día me fui a una tienda, ¿y sabes qué le compré en la tienda? ¿Qué? No te vas a querer, Ataulfo. ¡Un bolso! Joder, ¿cómo lo has sabido, Estefanía? ¡Qué libertina! ¿Y era Sofía? Cosas que no se deben contar. Ahora, sus cuerpos sin vida empiezan la descomposicioncita y se produce la emisión refleja postmortemita de estos gasecitos. ¡Margarita! ¡Hostia, ay, Jaime! ¿Y la cuarta pistola con qué la estás sosteniendo, tío? Dios, creo que la estamos conquistando, tío. ¡Es nuestra ya! Es que te hemos visto que tenías cocazos ahí. Madre. Ah, vale, oye. Ay, pero yo tuve un hijo, solo que sí. Se me murió. Sí, ay, pobrecito, que se le comió un gorrión. Ya no seré. Anatomía de gay. Bravo. Pero puedes contar conmigo. Me cago en la puta madrecita de todo el mundito que ha estado. Fastidiando el mito, estoy muy enfadadito. Yo, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Chandler. Pinche. Tengo un pequeño problema. Me quise presentar una telenovela, pero no me terminó de salir, güey. ¡Pámpanos, pinche! ¿Por qué no se chiste, Chandler? Yo, bienvenidos a Bob de Bob. Yo no soy Bob, pero tengo aquí conmigo a Bob. ¿Bob? ¿Bob? ¿Qué opinas de Bob? Bob está desenterrando un cuerpo. ¡Hola, gente Kojima! Bienvenidos todos a Normas de Equivocación, tu programa de software libre. Ese es Skidinfero, hombre. Cuando las cosas pasan, tú estarás feliz. Tus amigos siempre están ahí para ti. Esto no es como pudiera parecer. ¿Pero existe la versión en español? Creo que me la estoy inventando ahora. Ah, vale. Porque a veces estás mal o bien, pero tú estás ahí para mí. Su madre callejera, su padre si ves. Tiene 20 manos sin cara. Busca en la basura algo que comer. Este tío no hay dinero. Es un gato obrero. Esto no es una noticia. No, pero... ¡La sección escape! ¡Señores! Bueno, en realidad sigue, es el sigue, reto. Sigue. Este López. Sigue. Este López. Que el ritmo no pare. El reto, esa sección en la que nos mandáis la mierda que queráis que veamos. Pero no veamos. No mierda auténtica. No mierda auténtica. Sí, mierda. ¡No! ¡No me gusta ese programa! Freddy, ¡tíllete el guión! Bueno, ¿qué es el reto? Ya está, vale. ¿Dónde enviarnos el reto? Os preguntaréis. Nos podéis enviar el reto a normasdeequivocacion@gmail.com o a nuestro Twitter, @ndeequivocacion. Mejor por mail, pero bueno, pues si no tenéis mail, yo qué sé, y tenéis Twitter. Si tenéis pergaminos, pues por pergamino, ¿sabes? Paloma mensaje, telequinesis también nos vale. Yo estoy muy cerrado de mente, ¿vale? Podéis venir a casa y nos lo contáis. Bueno, no, mejor no. Que nos come la comida y vamos. Y queremos hacer aquí un anuncio especial, chicos, porque estamos preparando ya el programa 100. Estamos preparando algo muy especial que puede que ¿Cuánto va a durar en total el programa 100? 4 horas y media de programa 100. Yo creo que sería más para 5 y media, pero bueno. Que quizás, o puede que sí, o puede que no tenga nada que ver con canciones y viajes en el tiempo. Son dos puntos fuertes. Sin dejar caer nada, chicos. Pero hoy estamos buscando aquí entre nuestros fans, esos fans fanáticos. Hola, papá, hola, mamá, ¿cómo estáis? Que nos envíen vuestros audios, si queréis enviar un audio, claro, es sobre normas. ¿Qué pensáis de normas? ¿Cómo empezáis a oír normas? Imitad un personaje, o lo que os dé la gana. ¿Qué os provoca normas? Ir al baño y poneros el micrófono en las tripas. ¡Ah, esto me provoca normas! ¡Queremos performances! Bob, ahora, con la idea que has dado, veo un audio. Eso, queremos normas, chicos. Enviándos vuestro concepto, vuestras ideas, vuestras... ¡Ya! yo qué sé. Algo, lo que penséis de normas. ¿Estas imitaciones de Diddy Kong? También. A ver, podéis enviar más dinero, ¿vale? Porque sé que somos fabulosos y tal. El otro día nos dijeron que nos daban dinero si dejaban hacer viajes en el tiempo. Ahí lo dejo. Hostia, pues en el programa 100 nos queda nada, ya veréis. Adiós, dinero. Pues hala, vamos, ¿no? Sí, veamos con el reto. Los militares han asaltado Estados Unidos. Era una noche fría de febrero cuando Randy, un chico guapo y certero, empezó a ver una película, El Gato, esperando ante todo no pasar mal rato. ¿Alguna voz en off, chicos? Ay, Dios, el Dios. Problema fue, como ahora Randy mucho recuerda, que al empezar la peli, esta era una puta mierda. ¿Qué se ha parecido? Es un inicio que querido. Me huevos de hacer un roto entero así. Las dos últimas palabras de tu relatito, esto. Cógelas y aplícatelas. Es como si el Dr. Seuss hubiera venido aquí, hubiera muerto, hubiera resucitado zombie, hubiera vuelto a morir, hubiera resucitado otra vez. Y lo que provocaba fuera lo que has hecho tú. Exacto, eso es lo que he pensado del gato. Que es la película que me ha tocado. En el reto que nos lo ha... ¿Te ha tocado? ¿Dónde te ha tocado? Señálalo. Un momento. En el cerebro. ¿No vas a hacer todo el reto rimado? No, que no. ¡Vaya mierda! Estás como poner la miel en los labios. Se acabó. Pon la canción esa del final. Tranquilo del reto. Tranquilos que no. Vamos a ver. No voy a seguir con el ruido a hablar en verso, ¿vale? ¿Por qué? Eso. Porque ya con ese poquito os basta. No, no, entero. De lo horrenda que son las rimas. O sea, si lo que os he hecho os ha parecido horrible, lo de la peli tiene cojones, ¿vale? Para que ya con eso os debería valer. La cosa, al inicio del gato, el narrador dice estas rimas que supuestamente están basadas. ¿Esta es la de Randy? Es un chico muy no, guapo. Esta exactamente vale, vale. No, pero vamos, parecidas. Y nada, es como si el Dr. Seuss, lo que ha dicho Bob, se levantara, se le adaptaran, le violaran analmente con dolor, después le mataran, le violaran otra vez. Yo bueno, creo que ha sido un poco más casto. Para quien no lo sepa, dice la historia. Esta es la historia de dos hermanos y un gato, aunque todo eso lo veremos al rato. Oh. Ahí la rima. Pero en inglés, ¿cómo es? ¿Cómo lo han traducido? Es que una cosa, por cierto, lo tengo que ver en español latino. Ripánfanos, porque no estaba en español normal. El gato. No lo encontré en el videoclub en español normal. Entonces, los primeros 5 minutos todo rimado, incluidas rimas forzadas, que dice: no es una ciudad enorme, pero del tamaño ideal para la compra y la venta de zapatos y cereal. Camisas y yates, vale. Calcetas y tomates, repletos están todos los escaparates. Bueno, tócate los cojones. Entramos en una fábrica. Todo esto, el diseño de producción, como muy exaltado. ¡Ah, todo violeta y rosa y rojo! ¡Vas a ganar un Oscar! ¡Me gustan los colores! ¡Porque soy daltónico! Pues si fuera daltónico, he visto algún fotograma de la película y me gusta la estética. Cuando ves un fotograma, dices: vale, bueno, está bien. Cuando lo ves toda la película al final, cuando ves 24 fotogramas por segundo, cambia. Tus ojos se dan vueltas y tal. Entramos en una fábrica de bienes raíces donde hacen una junta cada día a las 9 y 2 de la mañana. Ah, es gracioso porque no es una hora redonda. Y tienen un cartel en el que pone: los empleados deben lavarse las manos constantemente. Y salen ahí un montón de gente lavándose las manos. Y sale tantemente porque se deben lavar las manos constantemente. ¿Qué? ¿Qué? Constantemente. Eso es muy malo. Sí, no, sí, muy malo. Pero era un chiste. En vez de con... constantemente. A ver, yo lo he pillado, pero... Es muy malo. Pero vamos a dejar que la voz de las rimas idiotas nos cuente la historia, ¿vale? Porque yo creo que va siendo ya de que empecéis a escuchar las rimas de la película. Vamos. Saliendo de la oficina y a la izquierda sobre Main, a 5 kilómetros está Lip Lapper Lane. ¿Qué? ¿El país de los leprosos, ha dicho? Se sienta sola, pues los vecinos se saludan con un amistoso hola. Sola con hola, sí. ¡Hola! ¡Hola! Se te quedó claro, se repiten. Se podan los matorrales. ¿Tú? ¡Qué porno! Y hermosos florecen los rosales. Ajá. Y al final de la calle, a diferencia de otros veranos, algo ano, mágico ano. Le pasaría ano. A un par de hermanos. Oh. Bueno. Tranquilos, que hay muchos chistes de anos, pedos, ¿sí? Vómitos. Sí, sí. Bien. El espíritu del Dr. Seuss está aquí con nosotros, hijos. Conrad y Sally son los dos hermanos protagonistas de la historia y son hijos de Joan. Y que con su nombre, ¿vale? Conrad, Sally, Joan. Hola, yo soy Conrad. Hola, yo soy Joan. Y el otro. ¿Y dónde está mi hermana? Te la has comido, mamá. ¿Cómo te la has comido? ¡Te la has comido, gato! ¿Cómo te los comiste a todos? ¡Ah, te odio! ¡Es que no había pizza! Al margen de esta alternativa, Joan es una de las trabajadoras en la fábrica esta de bienes que he dicho antes. Sí, que se da mucho las manos, sí. En cuya casa se va a hacer esa noche una fiesta muy importante. ¡Ah, la orgía anual del pueblo! Típico de Dr. Seuss. Sally se pasa la vida haciendo listas, la niña. Hace listas, ¿sabes? Con una especie de pad. ¿Y tontas? Pues se basta con ella sola, ¿vale? La lista vale, es del rollo vale. De... De... Dice, lista. Punto número uno, hacer listas. Punto número dos, pensar sobre qué hacer listas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo otra de es un poco listas? Mónica esta chica, ¿no? Es también. Un poco Mónica sí. Geller, sí. Y nada, y mientras... Y el niño, el Conrad... Ya veréis que bien os va a caer este niño. Ay, a ver, a ver. Sí. Se dedica a destrozar la casa. ¿Qué por travieso? Completo. Tira platos al suelo. Oh. Coge al gato y casi le estruja. Al suelo. Es un espíritu libre. Sí, no lo entendéis. Se cubre el cuerpo con cosas como osos de peluche de la hermana, bolsas de palomitas recién hechas. Así se las pone. Y se tira por las escaleras. Pero si están recién hechas, no se iba a quemar, que está muy caliente. No le busques sentido a esta película. Vale. Se tira por escaleras y fue un trineo. Y destroza la casa también un poco. ¡Ay! ¡Qué bien nos cae esto! Y la madre que trabaja. Baja de sol a sol para poder pagar el alquiler y mantener a sus hijos y deberá recurrir a la prostitución para poder mantenerlos a flote después de que su hijo destruya la casa y les lleva a todos al inframundo. ¿Dónde está Bache para criticar estas cosas? ¿Sabes qué es lo peor? Que has acertado la mitad de la película. La madre le pilla en pleno acto al niño, ahí bajando. ¿En acto con quién? ¿Te estaba metiendo qué? ¿A quién? Con el gato. Mientras con las palomitas. Y aparece, por favor, un fuerte aplauso para Alec Baldwin. Conocido por su papel en Certi Rock. Ale, y el gato, ¿vale? Alec Baldwin aparece, que es el novio de la madre, y está obsesionado con que Conrad, el niño problemático, vaya a una academia militar. Ya ves, qué cabrón. El niño problemático quiere que no sea problemático. Porque secretamente le odia. Porque, tal y como ha dicho Randy, la solución con los niños problemáticos es... a la academia militar, coño. O hermano aquí mayor. Aquí te da ni hostias, aquí al fusil. Es verdad, hermano mayor, academia militar. Bueno, lo mismo. La solución está ahí. Alec Baldwin quiere casarse con la madre, así que algo habrá que hacer. Vale. Algo habrá que hacer. Joan, que es la madre, tiene que también lo hace. Tiene que volver a la oficina. Se ve la pantalla. No, y le mete su ¡Oh, Dios mío, Doctor Seuss! ¿Por qué no se hace esto? Doctor Seuss. Yo qué sé. Joan tiene que volver a la oficina y deja a los niños con una niñera. Super que nanny. No, claro, tiene que no es otra. La niñera cuida niños. Que una vecina china que está gorda. Es gracioso porque es extranjera, mira, y podemos reírnos de ella. Se tira muchos pedos por estar gorda. No, pero ya veréis lo poco estereotipada que está. Ya veréis. ¿Risa? ¿Qué risa con estereotipos? ¿Quieren ver televisión conmigo? Señame. No le diremos a su madre. Entonces yo le dije que me dejaré. Está bien, ahora, y los niños dicen a la vez ahora. Parlamento de Taiwán. ¿Por qué la tele de Taiwán? Eso es, Wai Yang. Acabemos con ese gobierno. ¡Sácale los ojos! ¿Qué está pasando, chicos? Pues que es una niñera a la que le gusta ver la política taiwanesa, porque ya ves, es de allí, y con qué se encuentra. Que se encuentra con gente peleándose y dice: ¡ay, sacaré los ojos! ¡Acabemos con ese gobierno! ¡Ah, lo que todos pensamos! ¡Ah, sublevación social! En fin. Total, que 10 segundos después de poner la tele, la niñera se queda dormida y el narrador empieza a decir: oh, porque estos niños estaban bajo la lluvia, no sé qué, tal. Quemando, ¿no? Sí, más. Tengo aquí. Llovía con día, incesante con interesante, bueno, cosas. ¿Verano? Con verano. Los niños escuchan. Con Mariano. Con Mariano. Escuchan un ruido en el armario. Eso es Breaking Bad. De abrir la puerta. ¡Aparece, chicos! ¡Mike Myers! Vestido. ¡Oh! Disfrazado de gato y con un sombrero puesto. ¡Está disparatado, Mike! ¡Qué nueva ocurrencia tendrá ahora! Los niños gritan, tampoco demasiado, ¿verdad? ¡Ah, un extraño! Y nos va a violar porque lo vimos en la tele. Y el gato dice las primeras pullas. ¡Ay, es que no calla el gato! Es muy bache, hay siempre pullas. Es mejor incluso, ya veréis. ¿Os vais a partir el culete? Con esta. ¿Nos vamos a partir el qué, Randy? El culito. ¿Qué nos vamos a partir? Ya, escucha. ¿Por qué eres tan malo? ¿Qué cara pusiste como si hubieras visto un monstruo? ¿Un monstruo? Este es el gato. ¿Dónde? ¿Por qué es él el monstruo? Este es un mal inicio. ¡Oh, cosas muy locas están pasando en pantalla! Interesante. No, en el audio. Está corriendo simplemente. No lo sé. Parecía un gato totote. ¿Gato totote? ¿Dime cómo es este niño? Que me llamen gatito cachetón. ¿Que le den qué? ¡Qué gato más malo! ¿Que le hagan qué? Sí, era un gato totote. Pero eso es imposible, ¿no? ¿Imposible? Claro que es imposible. ¿Saben que este escondite me gusta mucho más? Nunca nos encontrarán aquí. ¡Ah! Porque se esconden de él, ¿sabes? Ahora griten y corren. ¿Eh? Y salen y gritan. ¡Es muy gracioso! Sí. ¿No lo viste la gracia? ¿Quién eres tú? Yo tampoco. ¿Quién? ¿Yo? Pues yo soy un gato sonriente, criatura audaz y valiente, y con mi sombrero mágico derroto a todos los felinos. Yo estoy aquí para hacerlos a ustedes al... ¿Genuinos? ¿Albinos? ¿Albinos? ¿Adivinos? ¿Qué? ¿Humor? No, ay, no encuentro nada. Es que no soy muy bueno con las rimas, lo siento. No. No. Escuchen, no, no, no soy un gato ninguna, parlante, no, con no. Eso deberían tener suficiente. Ni siquiera sé qué está pasando aquí. ¿Cómo nosotros? Soy un gato que habla. Eso te lo tiene que explicar al final, porque ahora te das cuenta de que es un gato que habla. Es que a mí me parece, ¡soy un gato que habla! Me parece un personaje de normas, en serio. Sí. La nueva temporada. ¡Hola, soy un gato! ¡Y estoy hablando! Bueno, el maquillaje de Mike Myers, no sé si lo habéis visto en pósters y tal. Por desgracia. No es entrañable, no es bonito, no es gracioso, es terrorífico. Da auténtico terror, parece de más allá del límite, ¿sabes? La serie clásica, la que está viendo Bob ahora, que nos ha dicho antes. ¿Qué? No. ¿Qué? No sé qué estabas viendo antes. Sí, pero cuento, la serie que estabas viendo Bob. No sé, ¿qué estás diciendo? Te quiero meter en el programa. Vale, sí, tío. Oh, veo, no me la verdad, hablame. Yo también la veía, eso. Como no la serie que veía. ¡Toca gente culta! ¡Viva Rod Serling! ¡Claro que sí! Total, el gato entonces dice, vamos a los chistes, ¿vale? Le dice, hay chistes en esta película. Le dice los niños, ¿no? Le dice los niños, venga, ¿de dónde vienes? Y él dice, ¡de mi casa! Eso es un chiste. Podría ser peor, podría decir, de mi madre y de mi padre. Es que ojo, es lo primero que dice. Ah, vale. ¿De dónde viene? Dice, cuando mamá gato y papá gato se quieren mucho, entonces... No, ¿de dónde vienes? ¿Que mamá gato deja que papá gato le meta qué? ¿Por dónde? Tranquilo, eso habrá mucho en la película. ¿Cómo has llegado? Dice, ¡en coche! Está. Pero eres un gato, tontorrón, no puedes conducir. Entonces el gato baja las escaleras y mira la foto de Joan, la madre. Sí. Y el sombrero se le pone erecto y suena poño. ¿En serio? Sí, tal cual. Dice, ¿quién es esta mujer? Entonces le dice el niño, es mi mamá. Y el sombrero se pone flácido. Juro que no me lo he inventado. ¡Ay, Dios! O sea, esto es para niños, como podéis ver. El gato entonces dice, bueno, ya que no voy a masturbarme hoy, se siente encima de la niñera y como es una niñera y es japonesa y tal, la cuelga en un armario porque no vale para nada. Y dice, ya está. Porque es una mujer y es japonesa. Nada tiene sentido anymore. Abuso contra los mayores. Y luego coge el divertinómetro, que es una cosa que tiene, y se la pone en ahora la cabeza. Ahora está bajo ceros aquí en normas. Chucu, y dice, Sally, tú eres una maníaca del control. Y esto no es divertido, Sally. Y tú eres un romperreglas, Conrad. Es divertido. Y el gato dice, entonces, ¿queréis mi diversión? Y empieza a cantar, aquí hay diversión y esto es divertido, que cantan también. Sí, pero canta el gato solo mientras los niños están quietos diciendo, no, esto no es divertido, me lo estoy pasando muy mal. Y una voz le interrumpe y dice, para, ¿quién puede ser, chicos? El perro. El Grinch. Crossover. Nevins, el pez de la casa. Que sale de la por favor, dime, y empieza a hablar. Dime que no encarne un actor famoso. No, disfrazado de pez gigante. No, ojalá. Sería brutal. Ojalá, pero es un CGI muy feo el del pez. Y es rollo padre Madinusa, ¿sabes? De esta cosa. Y dice, joder, el pez de la casa está hablando, ¿no? Lo mira a los niños complicados, pero no pasa nada porque el gato se pone tetas de pega, un sombrero de frutas y canta la canción sobre la castración de un gato. ¿Qué? Porque si a un gato le castran, la. Dices, ¿qué coño está pasando aquí? Pero no pasa nada, no te dejan tiempo para pensarlo porque se viste de torero. Y un toro rompe el armario, la puerta. Tranquilos, no lo busques sentido. O sea, ahora tenemos el gato, el toro y el pez. Ya no, el toro aparece un segundo y se va. Bueno. Entonces el gato sigue cantando y bebe leche. Pero como es intolerante a la lactosa, eructa en la cara de los niños y se le levanta el pelo. Y ¿qué? Billy Wilder estaría orgulloso de esta película. El gato dice, bueno, pues ya está, me voy. Se acabó la película. ¡Bien, terminó la película! Pero los niños le dicen, quédate, gato, no, quédate. ¿Por qué por se lo dicen? ¡Son retrasados! ¡Te queremos, gato! ¿Tienen necesidades especiales? ¿Qué les pasa? La explicación es esta. Gato, no te vayas. Si te vas, tendremos que hacer divisiones y gramática. ¡Sería mejor! ¡Oh, cultura, maldita cultura! El gato les dice, bueno, bien, me quedo, pero entonces tenéis que firmar este contrato. Y tiene a tres abogados al lado y dice, os divertiréis como locos sin que pase nada malo si firmáis este contrato. Firmad aquí. Es una escena muy... No suena muy divertido lo de firmar contratos. No, es que la película no es divertida. La cosa es que el gato hace cosas que son divertidas para alguien de 80. Y se va, oh, los niños seguro que les encanta saltar en los cojines, en los sofás. Oh, qué divertido. Oh, Tony, tío, tienes un don para la escritura de cine infantil. Y seguro que les encantaría ver a un gato cantando. Total, el gato se viste de paleto y se tira pedos. ¿De paleto? Toma. Y luego se pone a pilar contra un elefante. ¿De dónde ha salido? ¿Qué importa? A ver, vamos a hacer un cuento. Gato, pez, toro, elefante. Es que todo esto pasa. Ahogados, que también cuentan. Es que todo esto pasa mientras los niños miran. Está como, pues bueno, vale. Dime que todo el resto de la película es Mike Myers haciendo cosas y los niños mirando. Pues todavía queda un rato. Porque el gato entonces. ¿Un rato o un gato? El gato salta entre sofá y sofá. Y, ¡mirad, niño! ¡Estoy saltando! ¡Mirad, niño! Ya lo sabemos, gato. Tal. Nosotros también podemos hacer eso. Nos falta llevar un gato interdimensional para hacerlo por nosotros. Y es que esto es súper divertido. ¡Mirad! Y los niños miran. ¡Odiamos, gato! Al final los niños se unen y se pueden saltar con él. Para pegar, ahora llega la orgía. Y el pez, que es responsable, acaba en el váter y dice: sale del váter y dice. ¡Dios mío! ¿A quién enterraron a mi hermano? Oh. Hostia, se ha caído la música y todo. ¿Habéis visto dónde está ahí la risa, no? Que han matado a su hermano y lo han tirado por el váter. ¡Joder, qué bueno! Al menos no se lo comieron. Entonces el gato dice, ya nos hemos divertido demasiado. Ya está haciendo diversión demasiada. ¡Vamos a hacer pastelitos! Ah, pero hay que hacer multiplicaciones y división. Sería mejor. Hace una especie de teletienda en la cocina de la casa de los chavales, ¿no? Y esto no tiene que ver con la película realmente, pero sí con el doblaje. Es una oportunidad para ver cómo nos ven los latinos. Desde Normas sabemos. Mal, te lo digo ya. O sea, los latinos que nos escuchan Normas, yo creo que tienen que estar muy enfadados con nosotros. Pero vamos a ver cómo nos ven ellos realmente, ¿vale? Porque llega un invitado a la tienda desde Aranjuez, España. Y así es. Espera, cuéntanos España. Más. ¿Desde Aranjuez, no Checoslovaquia? ¡Qué increíble! Y así, Randy, tu dominio de la geografía española es envidiable, tío. Y así es como nos ven. Para contarnos un poco sobre este asombroso producto para hacer pastelillos desde su hogar en Aranjuez, España, tenemos... Ah, por eso lo ha dicho. ¡Hola, tíos! ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Ay, qué emocionado que estoy! ¡Les encanta emocionado. Hacer pastelillos! ¡Así somos los españoles! ¡Estoy emocionado! ¡Representa! ¡Yo estoy entre ellos! ¡Pues nada! ¡Al olvidar lo que sabía sobre hacer pastelillos! ¡Ah, se está cayendo! ¡Hola! ¡Al asombroso pastelillo! ¿Cómo? Pedro. ¡Pero qué emocionado que estoy! ¡Estoy emocionado! ¿Pastelillo qué? ¡Pastelillo Metro! Ahora, este increíble artefacto... Os veo reír, ¿eh? Sí. ...con cualquier cosa por que dentro. Tenga en la cocina. Espera, ¿dijiste cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! Lo que sea. Pero que ¿por qué sea, el español también lo tiene acento latinoamericano? Porque se le ha ido. Lo que sea. Oye, te voy a dar un morro que no te va a dejar cara. ¿Un morro? Soy de Aranjuez, pinche. Es lo típico. Soy de Aranjuez y te voy a dar un morro, ¿vale? Ya os no, güey. Os voy a decir una cosa. O nos vamos a Pasión de Canidades, os doy un no, morro. No, a Pasión de Canidades, perdón. Oye, estás con el chip en la otra serie, tío. O nos vamos a Corriendo al Macedo, os doy un morro que nos queda cara. Pues dame un morro. Uy. ¡Toma morro! Como ¡toma tonite! ¡Toma tonite! Venga, ¿nos vamos a Corrión o qué? Por favor. Venga. Vamos. En anteriores episodios del Gorrión de Balmaseda. ¡Oh, Dios mío! ¡El pájaro de Zaya! ¡Ah, en efecto, Gorrión! ¡Ahora soy malo! ¿Pero por qué? ¡Por tu culpa! ¡Colibrí! ¡Tú también! ¡Has traicionado la Liga de los Vengadores Avícolas! ¡Ya estoy harto de que la gente se ría de mi voz! ¿Qué haremos esta noche, pájaro? ¡Lo mismo que hacemos todas las noches, Colibrí! ¡Tratar de conquistar Balmaceda! ¡Pájaro y Colibrí! ¡Pájaro y Colibrí! ¡Uno es un ave y el otro también! A destruir Balmaceda, muy alto volarán. Soy el pájaro de Zaya y Colibrí, bri, bri, bri, bri, bri, bri, bri. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Colibrí! Colibrí, ¿has visto esto, Colibrí? Colibrí, ¿qué haces encima de ese taburete, Colibrí? ¡Puedo volar! ¡Ah! ¡Eres disparatadamente absurdo, Colibrí! ¡Pero qué haces, loco! ¿No me has dicho que disparara a la taza? ¡No! ¡He dicho que eres disparatada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Colibrí, tú siempre tan ingenioso! ¡Qué malvado plan tenemos hoy, pájaro! ¿Cómo sembraremos el caos en Balmaceda? ¡Mira este periódico, Colibrí! Pasé la noche con el gorrión. Oh. ¡Oh, pájaro! ¡Es un artículo de esa entrometida periodista! ¡Ay, chiver para Zantungua! Sí, Colibrí, ella. Yo la llamo la mujer. Es porque no sabes pronunciar su nombre, ¿verdad? Sí, bueno, según este artículo, Colibrí, el punto débil del gorrión de Balmaceda son las baldosas de Sopeñano, mortales por su alto nivel de radiactividad. ¿Sabes lo que eso significa, Colibrí? ¡Sí! ¡Significa que si encontramos una de esas baldosas podremos acabar con el gorrión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Vamos allá, Colibrí! ¡Prepara el pájaro móvil! ¿Llamo al radiotaxi? ¡Sí! eso, Peñano. Serán 98 euros. Colibri, ¿te importa? Es que me he dejado la cartera en la pájaro cueva y... ¿Te refieres a la cloaca en que vivimos? Paga taxi, Colibri. ¡Bienvenido a Sopeñano, Colibrí! ¿Estas cuatro casas son Sopeñano? Ah, bueno, técnicamente el pueblo termina después de la tercera. ¡Rápido, Colibrí! ¡Un cincel y llevémonos una baldosa aleatoria! ¡Mira, pájaro! ¡Todos los habitantes nos están mirando! ¡Sí! ¡Los tres! ¿Qué hacen estos jóvenes? ¡Nada, nada! ¡Sigan a su aire, habitantes de Sopeñano! ¡Que lleva usted nuestra baldosa radiactiva, bangurrianes! ¡Uy, si no queréis sufrir nuestra furia! ¡Eso es que vosotros no conocéis a los inocentes ciudadanos de Sopeñano! ¡Ahí está, Amona! ¡Fuera de nuestro territorio! ¡Rápido, pájaro! ¡Utiliza tu asombroso poder del pájaro para... ¡Salir corriendo! ¡Oh, mierda! ¡Espérame, pájaro! ¡Así aprende a esos palurdillos a no molestar a su peñaro! Buenos días, amables vecinos. ¿Conocen ustedes la palabra del señor? ¡Aitor, saca la bomba H! ¡Sí, Amona! Parece que nuestra misión ha fallado, Colibrí. ¿Estás seguro, pájaro? ¡Oh, Colibrí! ¡Un canto rodado de Sopeñano! ¡Lo cogí de incógnito mientras oía! ¿Sabes lo que esto significa, Colibrí? ¡Sí! ¡Significa que podremos acabar con el gorrión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo sabía! ¡Ah! Gon se ha ido ya después del capítulo del gorrión. Solo ha venido para hacer el capítulo del gorrión y se ha ido ya. ¡Hasta luego, Gon! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, borro! ¡Era Gon tal cual! La gente está preguntando por Twitter. ¿Puede ir el reto a peor? ¿Puede...? Sí, puede ir puede, a peor. Puede. Sí, ya veréis. Uy, lo que queda todavía. ¡Uy! ¿Cómo lo vamos a pasar, chicos? ¡Ey! Recordaréis que hemos dejado al gato haciendo pastelillo. ¡Hemos emocionado! ¿Sabes? Bueno. El gato hace que los pastelillos exploten en el horno y toda la casa se ensucia. ¡Oh, suciedad! Ahora la pero lo, que lo lame con su lengua de gato. No pasa nada. La limpia con el vestido nuevo que la madre iba a utilizar en la fiesta. Y de ahora lo limpia con esto. Lo destroza. Ahora le negarán el aval del banco y no podrá sacar adelante a su familia y tendrá que recurrir a la prostitución. Pero yo estoy esperando que ese momento, tío, no está llegando. Tranquilos. Porque dice, tranquilos que lo voy a ayudar. Abre una caja y de ahí salen dos cosas, que realmente son dos como personitas con una máscara y se llaman Cosa 1 y Cosa 2. ¡Ah! Y de, pero ¿y cómo es que Cosa 2? ¿No? ¿Quién no se siente inferior por ser Cosa 2? Y puede llamarse Cosa A, no sé qué, bueno. Y en vez de limpiar, se ponen a romper los platos y las lámparas, utilizan la niña asiática para bajar las escaleras. Los niños están desesperados y quieren morirse. Y mientras el gato, ¿qué hace? ¡Lee el periódico! ¡Ah! ¿Qué hacen los gatos siempre? Bueno, por lo menos es un gato culto. Y dice, si esta fuera mi casa, estaría furioso. ¿Es un hijo de la grandísima puta? En fin, el gato informa que es que las cosas, cosa 1 y cosa 2... Oye, me estoy acordando de Gato de Nada es para Siempre, ¿os acordáis? Sí, Nada es para Siempre. Los oyentes... ¿Te hacías tú? Bueno, ¿cómo olvidar de Gato? Los oyentes se acordarán de ello y se acordarán de Gato de Nada es para Siempre. Sí, sin duda. El gato les informa de que las cosas hacen lo contrario de lo que les dicen. Quedaos con esto, que será importante para luego, ¿vale? En una de estas casas destruida, ya lo dice, ¿no? Y además, la caja de la que han salido, y aquí Bob entra, lo del infierno de antes. Ah, guarda, infierno, ¿qué? Claro, has dicho que caerán a las mieles del infierno dimensional. No se acuerda, que, ¿eh? ¿Qué? ¿He dicho eso? ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Las mieles del infierno dimensional no parece una frase mía, no, pero... Algo así. Si tú lo dices, yo te creo. Bueno, dentro la caja lo que tiene es el mal interdimensional al completo. Os preguntáis, ¿por qué el gato tiene una caja con el mal interdimensional? ¿Y cómo es el mal interdimensional? Lo veremos luego, ¿o no? ¿Es una almendra o...? No, es... ¿Es una almendra interdimensional? Es otra cosa. El gato les dice, pero no, la caja no puede estar abierta, debe estar cerrada. ¿Dónde está el candado? ¿Y el candado dónde está? En el collar del perro de la casa. En el collar del can. En el lado del can. ¿Qué? Ahí te estás riendo solo, sí. No pillo. O el can. El candado. Al candado. Oh, bueno, vale. Me lo da en dado. Ya. Mientras tienes un dado. Que alguien me mate, por favor. Baja el micro. Como íbamos diciendo, tiene el gato, el perro, el perro. El perro tiene el candado. Ah, vale, ya lo pillo. En el collar. Apúntatelo. Y entonces, el gato dice, hay dos posibilidades. O cogemos. Hay dos posibilidades. O cogemos el candado del collar del perro. Espero que no diga cogemos. O le matamos. ¡Le matamos! El gato dice, y le hicieron niños, no, vamos a cogerle, creo que lo vamos a matar y tal. A cogerme. Dice, bueno, vale. El gato se apoya en los niños para saltar la valla. No, sin antes llamar a la niña ¡Piojo! Pensaba que era otra cosa que empiece por P. Pues, pues cambió. ¿Eh? Polla a puta. Entonces se acerca el perro, el gato al perro y le dice, hola, hoy morirás. Y el perro sale corriendo. ¡Ay, esta es una película infantil súper graciosa! Porque les amenazan a perros, hay cacas, hay eructos. Bueno, entonces el gato hace, y esto es un humor, como que se enrolla con un rastrillo. Ah, ¿con un rastrillo? Con, sí, no es lo que he sentido. Solo tiene que doler un poquito. No, pero solo se acerca. Digo, ¿a qué le beso? Eso, eso me recuerda a algo. Al actor secundario Bob. Sí. A mí, cuando veía la imagen, digo, esto es tal cual. Sí, llegan a una fiesta de cumpleaños donde los niños descubren que no están invitados y no son populares en el colegio. Tranquilos. Pero tienen al gato. Eso es. Tranquilo. Que mate al resto y sean los populares ellos. Eso. Esto, al final de la película, no tiene ningún tipo de justificación. Siguen siendo unos marginados. Ah. Simplemente se tienen el uno al otro. Ya está. Es muy triste. Bueno, pero no porque son marginados. Es la mayor lista de todas. Entonces, los niños de la fiesta ven al gato y el gato dice, ¿cómo disimulo? Haciendo de piñata. Y todos le empiezan a pegar con bates de béisbol hasta que un niño le pega las pelotas. Y el niño... ¿Qué mierda de pie es ese? Y el gato... Pero igual está castrado y no le duele tanto. No, no, sí, sí le duele, sí. De hecho, pega un grito. ¡Ah! Todos los niños hacen, ¡oh, que hace un gato a tamaño real! Hablando y gritando. Pero Conrad, que es muy listo, lanza dulces y los niños dicen, ¿cómo un gato gigante gritando? No me he dado cuenta. Y se ponen a comer dulces. ¡Los niños son idiotas! El gato entonces coge un bate de béisbol e intenta matar al niño que le ha pegado. ¡Qué gato más adorable! Pero le paran a tiempo. Oh. De la caja interdimensional, mientras en casa empiezan a salir burbujas. Volvemos al... ¿Y pétalos? Están jugando aquí con pompas de jabón. Pero volvemos a lo importante, por favor. Vamos a hablar de lo importante, al gato. Política internacional. El gato vuelve a decir, quiero matar al perro. No, es que no tiene sentido. Pero el perro, ¿dónde estaba? Ese ahí había ido, el, ¿no? El perro está escapado por la ciudad. Y le dice, por cierto, niña, tú morirás sola. ¡Humor! ¡Ah, es gracioso porque parece espero una vida de desgracia y agonía! Sí. Alec Baldwin va por ahí. Conocido por su papel en Thirty Rock. Coge al perro y se marcha en su coche. Pero el gato le persigue de ahí con su coche que se llama... ¿El coche móvil? ¿Gato móvil? No, ¿cómo se llama? No. ¿Lento? ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo va el rápido para perseguir a Alec Baldwin? ¡No lo entiendo, tío! No, tranquilo, porque te explica el chiste. Este coche es muy rápido y se llama lento. ¡Ah, pero es muy rápido, pero se llama lento! Ese es el chiste durante 5 minutos de película. Si eres lento y no lo pillas. ¡Lento! Bueno, en todo caso, coge el tío al pez y le pone como sirena y el pez hace... Esto habría sido mucho más gracioso si el pez fuera un actor real disfrazado de pez gigante. Sí. Proponlo para la segunda parte. ¿Qué iban a hacer? Y después del fracaso no lo hicieron. Entonces, los niños acaban conduciendo el coche. Los niños, ¿eh? ¡Ah, oh, qué disparatado! Sí. Mientras el gato... Es que va lento el coche, pueden hacerlo. Bueno, mientras el gato también lo hizo. Los niños pueden hacerlo. También es verdad. ¡Ojo al chiste! A ver... ¡El gato vomita! Vale. Vale. Ahí asco... Bueno. Alec Baldwin llega a la oficina de la madre con el perro para enseñárselo y Dios sabe cómo hacer así que envía a Conrad a la cadena militar. No, en plan, mira, tu perro, envía a tu hijo a la cadena militar. Vale. Es un plan, digamos. Pero el gato, es muy astuto el gato y tiene planes. Escuchémoslos. Descuiden, tengo tres planes. Tres. Plan A, destruir una casa impecable. Eres un hijo de puta. Eso ya lo hice. Sí, plan vale. B, correr y abandonar a los niños. Ya lo hice. Podría funcionar. ¿Cuál es el tercero? Oh, engañar al novio de mamá para que entregue al perro. Suena bien. Para matarlo. No lo sé, a mí sí me gusta el plan B. ¡Gato! Tranquilos, no griten. ¡Gato, qué loco estás! Es que ese final de... Es algo que hace durante toda la película. Cada frase que dice en plan, voy a comprar el pan... O este coche es lento. Pero es rápido, gato. El gato. Pero va lento. El gato se disfraza de hippie con rastas. Y entonces consigue que Alec Baldwin firme una petición para salvar a los mosquitos flatulentos. Pero debe firmarla con un boli gigante que necesita dos manos para ser usado. ¿Pero de dónde han salido los mosquitos? Eso es el boli gigante. No os preocupéis, da igual. Y el gato, curiosamente su plan funciona. Pero está a punto de no funcionar porque el gato es tonto, ya veréis. ¿Sujetas a mi perro? Sí. Sale Baldwin. De acuerdo, la palabra perro no me agrada. Es que siento que usar ese término es algo así como que te degradara. Sí, Pero con gusto puedo sujetar al canino americano. Atención. Pues me sentiría mejor así. ¿Cuánto cuesta ese canino americano en la vidriera? ¡Gato! ¿Qué? Sí que os ha parecido, ¿eh? Y se fuera a cantar. Es muy peculiar. ¿Qué estás haciendo? Solo canta una frase, luego ya... Sí, ya está. La persecución llega a una macrofiesta rave... que está y el gato liga con Paris Hilton. La auténtica Paris Hilton. No, en serio, la auténtica Paris Hilton. Sí, o sea, tampoco tiene un cacho muy alto. O sea, sale ahí el gato. Dice, qué buena estás, Paris Hilton. Dice, como, gato, me está seduciendo. Encima tiene mal gusto. Bueno, lo de ella me lo puedo ver como gato. Sale de la macrofiesta. Ya está. Escena que no me ha valido para nada más que se saca Paris Hilton. Y la recordaremos dentro de 50 años. Oh, esta gran escena. Todos sabemos quién es Paris Hilton ahora. Consiguen, chicos, por fin consiguen el candado del collar del perro. El candado. Pero, Bob. Es un chiste, pero son perseguidos por Alec Baldwin y Joan, la madre. Y a Conrad se le ocurre, ahí, os he dicho antes que os acordéis, dice, sí. Siempre hago lo contrario que me dicen, como las cosas, no vengan a llevarnos a casa. Y las cosas que hacen, van y les ayudan a llegar a casa. ¿Lo pilláis? Porque hacen lo contrario. Sí. Es un poco complejo el argumento, yo lo entiendo, ¿vale? Me duele la cabeza. Llegan a casa y les espera Alec Baldwin, no sé por qué, porque no puede ser, literalmente. Pero la casa ya no es la casa, sino un vórtice en el espacio-tiempo por el que Alec Baldwin cae hacia su muerte. ¿Qué? Esto es muy típico de porque, casos. Obviamente, como quiere llevar al niño a la academia militar, merece la muerte. ¡Sí! Para devolver todo como era. A mí me gustan mucho las academias militares, ¿eh? Yo, si fuera tu hijo, estaría acojonado ya. Todavía quedan años, espero. Bueno. Bueno, hay una cosa que no sabes, Jarrita. Creo que es el momento. ¿Pero qué dices? ¿Y te acuerdas aquella noche loca? ¡No cuela! Bueno, como íbamos diciendo, para cerrar la caja y con ello arreglar todo, tienen que meterse en este mundo. ¡Ay, qué locura! Para ello utilizan a la niñera asiática gorda como barco. ¡Ah! Pero no puedes, no me creo una asiática gorda, en serio. ¿Cómo no sabías salvado si estaba en la casa? ¿Quién? La señora. Yo qué sé. Miento, es que entra en el mundo y se la encuentra y dice: anda, mira, está aquí, usémosla como barco. Como barco. Humillémosla. Dejaremos a las personas esa película. Y entre medias, pues hace publicidad. Compra Coca-Cola. ¡Puma! Universal Studios. ¡Cachín! ¡Wow! ¡Qué sutil! ¡Sutil el gato! Es que encima en la imagen está sacando literalmente panfletos de Universal. ¡Universal! Es como, no estás loco, no estás loco. Eres un puto gato que habla, pero no estás loco, das asco. Bueno, salen de la barca niñera. El gato mira la foto que les han sacado porque ha sido como rollo parque de atracciones. Ah. Y sale vomitando en la foto también. ¡Qué divertido! ¡Vómito! ¡Quiero ir a mi casa! Cierran la caja por fin, pero la casa, una vez ya cerró la caja, se cae a trozos y se destruye completamente. Oh. Y la madre tendrá que recurrir a la prostitución para poder salvar a su familia. Ese es el marido final. De la madre es un travesti. Ese es el final alternativo. Alec Baldwin mientras sale por la tubería. Pero no había muerto, habías dicho antes. No, al final parece que ha muerto. Pero porque cae por un barranco gigante, o sea, tampoco tal. Y sale por la tubería lleno de pringue morado. ¿De pringue? ¿Como en el Club Disney? El mismo pringue. ¿Sí? Lo juro, el mismo pringue. El gato propone entonces, ya que está la casa destrozada, ¡jugar a tenis! ¿Por qué? Pero los niños dicen, ¡ya no podemos más, gato, te diviertes demasiado! ¡Vete de casa! Y dice el gato, bueno, me iré de casa, tal... Dices, bueno, la película ha terminado con un final amargo, ¿no? Los niños dicen, nos responsabilizamos de lo que ha ocurrido, aprendemos la lección, no podemos ser como somos. Y entonces empieza a girar el pomo de la puerta y los niños dicen, nos enfrentamos a nuestra madre y a nuestro seguro destino en la academia militar. Ahí está, es el pomo. ¡Es el gato otra vez! ¡Ah, se ha ido hace nada y está otra vez con nosotros de nuevo! Te han echado, pero da igual. Os cuentan por qué ahora, espera. Ahora, sección 8, artículo 93. ¿Sección 8, ha dicho? Sección 8. Dice, si Conrad, alias concreto, abriera la caja, y sabía que lo haría, el contrato se verá anulado. Sin embargo, si Sally y Conrad aprenden de su equivocación, el contrato se reinstaurará. ¡Bien, gato! Ustedes dos legalmente aprendieron su lección. ¡Sí! Así que solamente falta un juego. Aquí los niños y se normas. Llama a limpiar la casa. Niños, este es el succionador universal de suciedades y olores. ¡Sucio! ¡Ah! ¡Es sucio! ¿Sí es? ¡Pero limpia mejor que sucio! Publicidad de un producto falso. ¿Eh? Nada limpia mejor que sucio. Nada corre más rápido que lento. Esta película es muy buena. El gato y las cosas arreglan la casa en cuestión de segundos y ya está todo como estaba al principio de la peli. Y entonces dice, voy a usar el divertinómetro de nuevo. Se lo pone a la niña y la niña dice, ya estáis bien. Ya, no estáis vale. aburridos. Ya está. Sois personas normales y corrientes, sin nada especial. Joan llega y descubre que todo está violeta y tal, y finalmente rompe con Alec Baldwin porque está pringado del pringue y dice: ¿Qué pringao eres? Alec Pringa Baldwin. Que tus hijos me han tirado por un acantilado y tal. Y dice: no te creo, te dejo, inútil, fracasado. Hijo de puta. Hay que decir que hay una escena antes que no os he contado en la cual se veía a Alec Baldwin gordo con una tripa prostética súper horrible y bebiendo cerveza y le embargan la tele. O sea, es un fracasado realmente, quiere casarse con ella. Hay una trama oculta. Dura una escena, tampoco, o sea, vale. Pero ha cambiado todo el significado de la película. Sí, los niños bailan, la madre sonríe, y la fiesta sale bien. ¿Y sabéis qué pasa al final? La orgía, la famosa orgía tan anticipada, la orgía del pueblo. No, el puto narrador que rimaba todo el rato. ¡Es el gato! ¡Era el gato! Vamos a escucharle. ¿Exactamente qué hicieron hoy, ¿Qué dirías tú con una pregunta así? La familia se salvó y todo gracias al gato. Que ¡la narcilla es en la sala de la esquina! Gato, ¡un felino! ¡Llevad los lubricantes y se los han agotado! E increíblemente atractivo, pero de una forma muy real, con una personalidad el que está disfrazado de gato que se mete en la narcilla también. Hola, solo estaba aquí y yo en... ya me iba. Eso sí que es pensar. Es que, no como lo tuyo, gato. Y luego se va ya andando con las, con las cosas. Y de la criada humillada por todos, ¿qué ha sido? Nada más, aparece ahí y dice: se ha portado muy bien, son como angelitos. Ya está. Me han humillado y me han dejado. Porque ha estado dormida todo el rato cuando la han colgado en el armario. Porque es china y está gorda. ¡Ah! ¡Y es mujer! ¡Ah! Eso es lo peor de todo. Y ya está, y títulos de crédito y se acabó esta puta tortura. Y ¡bien! Iban a hacer secuela, pero no hicieron. Por cierto, la niña es Dakota Fanning, que cumplió años ayer. ¿Qué mujer. Niña? ¿La china? Sally es la, vale. la niña. Sally. ¡Adiós! No. ¿Sabes lo que tienes que hacer con esto? ¡Oh, mi reto! ¡No, mi reto! ¿Qué haces con el reto? ¡Dale ahí! ¡Nada! ¡No, gato! ¡A que sienta bien! ¡Gato! ¡Y sí, Oye, eso lo hago. Ay, imagina que es el gato. Qué bien. Oye, bueno, vamos a decir cuál es el reto para dentro de dos semanas. ¡Me emoción! ¡El reto! Es una emoción un poco de mierda, pero ¿cuál era? Era una peli que no sé cómo se llama para Freddy. Espera. Tomando algo. ¡Qué tensión! ¡Qué bien administrada la tensión y la sorpresa en esta anuncio de reto! Lo vamos desvelando poco a poco. Claro. Esto parece perdido. Señoras y señores, es ni más ni menos que... Comando M, un reto de Don Hurtado del crowdfunding. Y le ha tocado de una puta vez a Freddy. Porque le ha tocado en un riguroso sorteo a Freddy. Riguroso sorteo. Oye, que le toca de una vez. Ah, pues sí. Es que llevamos no sé cuántos programas de temporada y no te ha tocado ninguno. Eres un impredecible. Yo no tengo la culpa de que vamos la tarde salve. ¡Toma, Freddy! ¡Ahora, rompele más! Que yo no soy un folio. Radio, tío, que no sé. ¡Ah, me rompe! ¡Qué disparatado! ¡Me han rompido! Pues ahora vámonos sin Freddy, que está roto. ¡Gato! ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡No, gato! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto. Quedan tantas aventuras por vivir. ¡Un aplauso para Gardita! ¡Hasta la semana que viene un aplauso para Randy! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene un aplauso para Freddy! ¡Nos escuchamos dentro de 7 días! ¡Estamos súper locos en el normal! Chicos, ahora hay que hacer de gato para nuestros oyentes. ¿Hay que hacer de ¿Hay gato? Hay que rimar con sus nombres. ¡Vale! Porque es algo que no hacemos cada semana. Venga. A ver, que se prepare, si está Oski escuchándonos, si está si está Drau, que se prepare con su AU. Venga, empieza Randy. Tenemos con nosotros, por ejemplo, Boba, Gonzalo. Y Gonzalo descubrió la valiosa lección moral de ser un lacayo. Hay que ponerle tenemos, moral, ¿vale? Tenemos a Mar Raelis. ¿Gonzalo con lacayo? Espera, eso no termina, vale. Mar Raelis se compró una flor de lis. Vale, Tokudeka. Tokudeka es... Sí, fue a comprar una manzana roja. Bueno, en realidad fue verde porque las rojas no lo ¡baja el poder! ¡Baja el poder! El Coreca. Vale. Juan Hernán Sanz se compró un disco de Alejandro Sanz. Y a ver, que no vale comprarse todas vale. las cosas. Juan Hernán Sanz comía en su casa pan. Pero comer implica comprar. Comer implica comprar, son unos consumistas. Allá Panzer, mientras escuchaba en la radio una canción de Alejandro la Sanz. La radio implica comprar. Chuck Draug. Chuck Draug aprendió el valor de... ¡Au! De comprarse un martillo y hacer ¡au! Tenemos también a Grilla Galega. A ver, Galega... sufrió la ira de una... Mega. De una gallega. De una gallega. Thanos. Thanos leyó un cómic de Thanos. Yukatsuki tenía unas chancletas de Pumuki. Quizá no sabes qué es Pumuki y ahora mismo siento. Sí, Pumuki es colosal. Ah, muy bien, Jardita, muy bien. Y tenemos a RTR888. RTR888. Come. Jardita, basta. RTR888. Se fue a un bozo. Y se puso pozo, sí. ¿Pozo? Rayo García. Rayo García... era agente de la CIA. Vale. Vale. Un tipo con boina. Un tipo con boina. Mete una puya de J. Pelirrojo ahí. Como que no quiere la cosa. Hizo un vídeo a J. Pelirrojo criticándole. Joder. Boina. Has reflejado la actualidad, chica. Increíble. Y Genta Kojima... Perdón por no ponerse en el calendario de Rabbids 2, no volverá a pasar la semana que viene. ¡Ima! ¡Y ya está! So bueno, hoy nos ha escuchado en un taxi también el amigo Podtaxi, pero no sé si cuento que lo escuchó la semana pasada. Ah, nada, nada. ¿Qué pasa, Jardita? No, que creía que alguien que nos había escuchado no lo habías dicho, pero no. ¿Quién? Nadie. ¡Ah, y Banana Jamo! ¡Bob! ¡Y Banana Jamo! ¡Te amo! ¡Siempre igual! ¡Y es mentira! ¡Encima! Oye, lo sabía. Joder, Jardita, tía. Aquellos días junto a ti siguen aquí. Yo me voy preparando porque ahora me toca fiesta, chicos. Dices, se estaba diciendo antes, se va una compañera del curro, tío, y me toca ir de fiesta a su oye, casa. Pero llega esta canción para que suene ahí todo guapo, ¿eh? Bueno, y los Oscars, ¿cómo lo vais a vivir? Vamos a tener quiniela rápida de los Oscars aquí. Muy normal, los Oscars. Van a ganar películas. Sí. Y actores. Y directores. Y van a hacer chistes malos. Pero el que va a ganar por encima de todos va a ser... A ver. El hombre. O los mujer, Oscars. Ceremonia reivindicativa de la humanidad. No. Perdona, tienes que hacerlo como los Goya. Aquí el que gana es el cine español. Muchas porque gracias. Mi padre estaba en una cama en un hospital y le dábamos los yogures que los compramos en el Oski. Y los, ¡no! Y los compramos gracias al cine español. ¡Maldito ministro! Yo tengo una pregunta. ¿Qué vais a hacer, bueno, los que lo veáis, mientras se ponen los nombres de toda la gente que ha muerto? Masturbarme. Masturbarte. ¿Tú, Bob? Yo creo que está durmiendo, o sea que... Yo creo que me voy a echar una siesta. Iré a buscar algo con chocolate. Algo con chocolate, ajá. Como por ejemplo... O sea, yo solo lo que quería hacer una party hard de esas. No hay todo el chocolate, no sé qué, yo durmiendo. O sea, eso es lo más... Sí, lo más radical. Dice, dice RTR888 para que para próxima semana no hace falta que le hagamos el 888. Es que es muy fácil de rimar, tío. Yo tengo que hacer un homenaje a J. Nansat que nos ha dicho... Que sería J. Pelirrojo, me estaba poniendo ya... ¡No! ¡J. Pelirrojo! ¡No! Que no, que ha dicho que Norma se debería llamar cuando zarpa el humor. ¡Ah, porque no está aquí el humor! Claro, porque está en otro sitio. ¿En otro sitio? ¿Yo puedo decir algo? No. Si soy J. Pelirrojo, adelante. Sí, es J. Pelirrojo. Dilo. ¡Hola! Randy, cuidado. Siento mucho que te hayas ido, tío. Pero si no se ha ido. No se ha ido al final. Bueno, siento mucho que pensaras en irte y que en parte creo que ha sido por culpa de Normas. Un tipo con boina, sí, un tipo con boina. Un tipo sí, con boina, Normas. Tenale, un follow. Yo creo que ha sido en parte culpa nuestra y realmente sentimos mucho que te vayas. Sentimos mucho desde aquí a ver. ¡Que no! ¡Que es coña! A ver si ahora oye esto. Oye, y nos hace publicidad. Que yo sí que lo siento. ¿Ah, sí? Sí. Espera, que te pongo. JP, tío. Tú y yo. To the heart, ¿no? No se oye, ¿no? No se oye. No se oye, no, me estoy dando en el corazón. Sí, me estoy dando en el corazón. JP, tío, que nada, lo sentimos mucho si te hemos ofendido, porque sabemos que eres fiel seguidor de normas. Sí. Y sobre todo Bob, que se hace el tonto, pero sabemos que sus críticas son muy feroces. No, no queríamos ofender con el sketch de Whoopi Goldberg que hicimos hace 5 años. ¿Vale? Y JP, de verdad, si te ha ofendido lo de los Goya, perdónanos. De verdad, pero no queríamos ofenderte. ¡Hostia, JP para los Goya del año que viene! ¡Me cago en ese llamado a la academia! ¿Qué pasa, goyófilos? Hoy tenemos una cosa súper guay, tío. Los Goya, el Goya mejor actor secundario es para mí, sí. Por el anuncio de Wharton, no, tío. Para secundario no, coño, para principal. Los dos. El mejor actor de Wharton que se llame Wally y tiene el pelo pelirrojo es para mi hermano. En serio, me da más rabia el hermano que el propio JP. A todo esto, igual no escuchan fans de JP y Rojo y estamos aquí, pero vale, no pasa nada. Dice Geta Kojima: cuando zarpa el humor, navega ciegas esquivando a normas. ¡Qué tío más majo, eh! Hombre, no pega, porque esquivando a normas, eso no pega, tío. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? ¿Qué? A ver, que nos tomamos unas críticas, ¿vale? ¿Vale? Pero no toquen los cojones. Porque somos almas sensibles. No, se acabó, chicos. No podemos ir así, lo dejamos normal. Pero ha sido por vosotros, criticones de mierda. A tomar por culo. Os habéis quitado la ilusión. ¿Sabéis qué? Haters. Maldito piruete, maldito tipo con boina. Os odiamos a todos. Putos haters, joder. Mira lo que nos han dicho. Oye, yo también soy piruete, me estás odiando a mí. También. Mira lo que han dicho. Que no tenemos humor. Haters de mierda. ¿Vale? Nos vamos. Adiós. Tengo que decir una cosa. Para siempre, ¿eh? ¿Qué? Para siempre. No, si nosotros tengo que decir una cosa. ¿Qué? Que os jota pelirroja. No, todo, pero nos vamos para siempre. Bueno, va, venga. Que es que no podíamos estar sin vosotros, chicos. Que no, que hemos vuelto, tío. Que hay que mantenerse firmes. No, pero eso es. Bueno, va. No, yo me voy de norma. Nos vamos, yo me voy de norma. Adiós. Bueno, va, venga, que no podemos irnos del todo, que... Bob, tienes que hacerlo tuyo. ¡Chicos, venís! ¡Que yo estoy en la puerta! pero Bob... Pero que todavía sois con eso de normas. Que sí. Os voy a hacer mi nuevo proyecto de podcast, se llama Bob de Bob. Pero es que... Bob, porque el proyecto ese no es nuevo. ¿Que queréis seguir con normas? Sí. Pues que os jodan a todos. Yo me voy.